nuestro. ¿Cómo estás, senador? Buen día. Hola, hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludo a toda la audiencia de Carnaval. Muchas gracias. Buen día, senador. Fría mañana, senador Juan Ignacio Latorre. Con él me reúno todos los días martes a conversar de actualidad semanal, señoras y señores, aquí en la Radio Carnaval. Fría mañana, senador. Así es, fría mañana. Ya nos estamos preparando para ir al Senado. Hoy día tenemos sesión larga todo el día, en la mañana y en la tarde. Como mañana es feriado, nos citaron todo el día, entonces estamos aquí preparando. Pero sí, fría mañana con un poquito de neblina incluso. Así es, senador Juan Ignacio Latorre. Oiga, senador, lo vi ahí en reunión con la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones. ¿Qué importancia tiene seguir esta ruta del dinero que usted hace mucho tiempo la está explicando aquí a través de la Radio Carnaval, senador Latorre? Sí, me reuní con la brigada, que es una nueva brigada de lavado de activos. Esto es para en el fondo, a ver, para ponerlo en simple, el golpe que le dieron últimamente al Tren de Aragua, al brazo financiero del Tren de Aragua, lo hizo esta brigada, efectivamente. Y bueno, me interesaba mucho que me contaran en el fondo lo que se puede contar, ¿no?, de los procesos de investigación. Que duraron en el fondo más de un año como proceso de investigación y a partir de información que fueron recabando, ¿no?, de estas organizaciones criminales, de primero las personas que ya habían detenido anteriormente, de esta célula que habían detenido en Villa Alemana, y cómo, por ejemplo, a partir de los bienes incautados, ¿no?, decomisados, empiezan a hacer cruces y empiezan a darse cuenta que hay una red de cuentas bancarias, de más de 200 cuentas bancarias, de gente que actúa como para transferir recursos de una cuenta a otra, y hay una red involucrada de gente que está ayudando en el fondo a esta organización, muchos que son chilenos, otros extranjeros, o sea, distintas personas, gente que está incluso formal en Chile, que tiene cuentas formales en los bancos, y hay toda una red, ¿no?, operando. Entonces, claro, es una investigación que demoró prácticamente un año, con mucha tecnología, con mucha inteligencia. En el fondo acá tenemos gente de la brigada, gente que es especialista, por ejemplo, en finanzas, que ha hecho magíster, MBA en finanzas, sabe cómo se mueve el asunto. Es gente especializada en el fondo y es la que permite justamente seguir la ruta del dinero y pegarle ahí donde más les duele a estas organizaciones, que es el patrimonio, el dinero, el lucro que han acumulado y cómo se ayudan a financiar y a financiar en el fondo los delitos graves por los cuales se les ha perseguido esta organización de crimen organizado, ¿no? Estamos hablando de homicidios, secuestros, extorsiones, bueno, un vínculo con el narcotráfico. Entonces, es muy, muy importante y ahí, claro, hay algún vacío y es importante, vamos a abordar en alguna propuesta prontamente con el ministro de Seguridad Pública, alguna propuesta, porque hay un vacío con el tema de las criptomonedas, porque en el fondo ellos se dieron cuenta que había una buena cantidad de plata que ellos movían, no solo las cuentas de los bancos nacionales, sino que también a nivel internacional con estas criptomonedas, y de esa manera ahí le pierden el rastro en el fondo, ¿no? Entonces, sacan plata de Chile a otros países donde operan estas redes de crimen organizado. No sabemos si esa plata después vuelve a entrar a Chile bajo otras figuras. Entonces ahí hay una especie de vacío para seguir la ruta del dinero y llegar hasta la pirámide de estas organizaciones criminales. Pero en el fondo lograron decomisar y pesquisar como cerca de 12 millones de dólares, ¿no? Y claro, el secreto bancario, que es un tema que se ha hablado mucho, ellos sí pudieron ocupar la herramienta de levantar el secreto bancario por vía judicial. En todo este proceso de investigación que duró prácticamente un año, el Ministerio Público solicita a los tribunales levantar el secreto bancario de tales y cuales personas y se dieron cuenta ahí que estaba toda esta red. Pero efectivamente acá se necesita que también otras organizaciones, no solamente la PDI o el Ministerio Público, lo haga por vía judicial, sino que en el proyecto de inteligencia económica la UAF o el Servicio de Impuestos Internos, cuando sospecha que hay alguna organización delictual, ¿no? Por ejemplo, que elude impuestos, que evade impuestos y que pueda estar vinculada al crimen organizado, al narcotráfico o a la corrupción, también en el fondo poder levantar a tiempo y rápido, de manera más flexible, sin vía judicial, pero solo cuando hay sospecha, ¿no? En cualquier caso, el secreto bancario. Entonces son elementos que conversamos porque me parece muy importante entender cuáles las capacidades técnicas que tiene la Policía de Investigaciones para perseguir el delito penalmente junto al Ministerio Público, pero también los vacíos que hay, las propuestas de nuevas tecnologías, porque el crimen organizado va mucho más rápido, ¿no? Ya es una organización prácticamente empresarial, tienen contadores, tienen gente que maneja finanzas, que maneja estas monedas, las criptomonedas o distintos Bitcoin, etcétera, y a veces el Estado con sus herramientas va más atrás, llega más lento, más burocrático, requiere estos permisos judiciales y ellos nos llevan la delantera. Entonces eso, y lo importante, por ejemplo, es cómo a partir de la plata estamos hablando de miles de millones de pesos que se decomisan del narcotráfico, del crimen organizado al año, que esos recursos puedan también ser utilizados para la prevención del delito y también para las tecnologías que requieren las policías y las capacidades policiales para poder tener a raya y poder enfrentar al crimen organizado. El senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades, actual senador por nuestra quinta región. Oiga, senador, ayer pasó el tema del voto extranjero. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que establece el voto obligatorio con multas para quienes no concurran a sufragar. ¿Nos puede explicar de qué se trata, por favor? Sí, esta es otra variante de una discusión que ya dimos en el Senado. Lamentablemente, para mí, digamos, lo perdimos quienes queríamos circunscribir la elección presidencial solo para los chilenos y que los extranjeros que residen en Chile, que tienen, por ejemplo, 5 años de residencia ya formal, establecida en Chile, puedan votar en las elecciones municipales. Y esto por un principio de reciprocidad. Cuando un chileno está en el extranjero, y puede llevar 20 años, si quiere, ¿no?, en el extranjero, en cualquier país del mundo, en Estados Unidos, los países europeos, en América Latina, no puede votar por el presidente de la República de esos países, no le está permitido votar. Pero sí, en algunos países, no en todos, le permiten votar para las elecciones locales, municipales, elegir alcalde, concejales o el símil, ¿no? Entonces, por reciprocidad, debería acá pasar lo mismo. Y lamentablemente no hemos dado esta discusión. Yo mismo presenté un proyecto de reforma constitucional para regular esto en la Constitución, que ahí es donde debería estar, y no hemos dado esa discusión a fondo. Y dada la magnitud que tenemos de personas extranjeras en nuestro país, es importante regularlo, ¿no? Y no dejarlo pasar así nomás. Y para esta elección, pero también para todas las que vienen. Entonces, esa discusión la dimos en el Senado, la perdimos, hubo la oposición que tiene mayoría, la derecha tiene mayoría en el Senado, ellos quieren, y tienen una contradicción ahí, porque ellos quieren que voten para elegir presidente de la República, pero al mismo tiempo plantean discursos de expulsión de migrantes, ¿no?, de que los migrantes no deben tener derechos, que hay que quitarle los derechos a la vivienda, a las cunas, a los colegios, no sé, a la salud, a plantear algunos. Todos unos discursos muy xenófobos y contradictorios, pero al mismo tiempo quieren que voten, ¿no?, para elegir presidente de la República. Probablemente sacan la calculadora y dicen: los migrantes venezolanos están votando más por la derecha, la ultraderecha, entonces no quieren mover el tema. Pero yo creo que este es un tema país que da para largo plazo, que es para el futuro. Y en la Cámara de Diputados hay otro proyecto que en el fondo lo que hace es decir: mire, que exista multa, pero que la multa sea solo para los chilenos y no para los extranjeros, cosa que dejar como voluntario el voto extranjero es como llegar a un intermedio. Es decir, que puedan votar, que tengan derecho a votar si llevan 5 años, pero 5 años con residencia definitiva, digamos, ¿no? Pero que no se les aplique multa, por tanto se hace voluntario y con eso probablemente muchos no irían a votar. Es una manera de darle la vuelta, pero ese es el proyecto que está en la Cámara de Diputados y que ayer se aprobó en la Cámara, pero que es distinto de regular esto en la Constitución, porque es un proyecto de ley en el fondo, ¿no? Y este, el debate probablemente va a seguir, porque todavía no, ese proyecto tiene que pasar al Senado nuevamente, el de la Cámara de Diputados. En una de esas, esto se termina en una comisión mixta, zanjando, porque hay que, claro, el CERVEL dice, bueno, yo necesito zanjar el padrón de este año. Pero a mí, personalmente, me interesa esta discusión más de fondo, no solo para esta elección de noviembre, sino que para todo el ciclo, que podamos ordenar esto como lo hacen los otros países, que lo hacen en la Constitución, y dicen, bueno, las personas extranjeras tienen derecho a votar solo en las elecciones municipales, locales, pero para elegir presidente de la República solo está permitido, y es un deber, es obligación que voten las y los chilenos y los extranjeros nacionalizados. Por algo existe la nacionalización, que es un estatus de ciudadanía distinto, ¿no? Que adquiere la nacionalización bajo determinados requisitos y puedan votar para elegir presidente de la República y a los parlamentarios, al Parlamento, el Congreso Nacional, que es el que aprueba las leyes de la República. Don Juan Ignacio Latorre, senador de la República. Oiga, senador, se une mucho al primer tema que estábamos conversando sobre esta reunión con la PDI, mayores recursos para ello, y este proyecto que regula aportes del gobierno o de los gobiernos regionales en prevención de seguridad. ¿De qué se trata, senador? Sí, esto va de la mano con otro proyecto que ya aprobamos hace algún tiempo atrás sobre la seguridad municipal. De regular también y fortalecer las capacidades preventivas que tienen los municipios. Todos los municipios hoy día están teniendo departamentos de seguridad, direcciones de seguridad que complementan la labor de las policías, que hacen un trabajo preventivo de fiscalización, de rondas preventivas, ¿no? Y que muchas veces, claro, están ahí más cerca los vecinos y vecinas, pero se complementan a la labor de las policías, no la reemplazan. No tienen las facultades de las policías, porque el rol de los municipios en seguridad es fundamentalmente preventivo. Entonces, lo que muchos municipios dicen, bueno, yo tengo una dirección de seguridad, pero no tengo recursos para aspectos tecnológicos o apoyos a, y por tanto necesito postular al gobierno regional. Entonces todos los municipios postulan y levantan proyectos. Entonces este otro proyecto de ley lo que hace es regular justamente los aportes que hacen los gobiernos regionales y les da un rol en esto, que también es un rol preventivo para la región, de complemento, ¿no?, al trabajo que hace la Seremía de Seguridad en las regiones, el Ministerio de Seguridad Pública y la coordinación con las policías. Entonces, el gobierno regional, por ejemplo, acá el gobierno Rodrigo Mundaca ha destinado muchos recursos, ¿no?, a las policías directamente, autos para carabineros, para la PDI, drones, cámaras de televigilancia, de seguridad, equipamiento, etcétera, ¿no? Y eso lo hace directamente a las policías o lo hace directamente a los municipios por proyectos que se postulan. Y entonces este proyecto de ley viene a regular todo aquello para que no dependa como solo de, por decirlo así, la buena voluntad, que en este caso ha habido una voluntad política del gobernador Mundaca y de su consejo regional de aprobar estos proyectos y de darle una prioridad a la seguridad pública, sino que lo pone por ley a todos los gobiernos regionales de Chile, les da un rol, les dice, mire, parte de los recursos que usted tiene es importante que los destine en estas líneas, con estos objetivos, y lo deja por ley. Entonces este es el proyecto que vamos a votar en la sala del Senado este día. El senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, a esta hora de la mañana con nosotros. Oiga, senador, disculpe que le pregunte sobre esto, pero hay información en desarrollo, están formalizando a exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile por el tráfico de droga. Usted hablaba respecto a este tema la semana recién pasada aquí en la Radio Carnaval. Así es, muy grave. Una de las cosas que decíamos, Sandro, la semana pasada era que esto lo tenía que ver la Fiscalía, el Ministerio Público y no la Justicia Militar, y finalmente decantó esto y lo bueno es que está actuando muy rápido, ¿no? Porque la Justicia Militar no está capacitada ni su función es perseguir el narcotráfico, el crimen organizado, sino que la Justicia Militar está para sancionar aquellas prácticas que de alguna manera vulneran la normativa militar y tienen que ver con el ejercicio de la función militar, ¿no? Pero esto es muy distinto. Acá estamos hablando de cómo el narcotráfico penetra en las Fuerzas Armadas, particularmente en la Fuerza Aérea. También ha habido otros casos del Ejército, de Carabineros también. Y lo importante es que la denuncia, y en eso es importante, han habido reuniones estos últimos días, de fortalecer la capacidad de denuncia, la capacidad de control interno, de contrainteligencia, porque acá podríamos estar hablando, por ejemplo, de una ramificación del Tren de Aragua por la droga que se estaba trasladando, ¿no? La ketamina, que es muy propia, ¿no?, de ese cartel. Entonces es muy grave que una institución tan importante, las Fuerzas Armadas, sea penetrada por el crimen organizado. Y en eso, claro, ninguna institución puede decir estoy libre de. Más bien lo que tiene que hacer es, cuando hay casos, poder investigarlos a tiempo, ponerlos a disposición de la justicia, y que sea el Ministerio Público y la justicia civil la que juzgue estos casos y los lleve a tribunales y enfrenten la persecución del delito, la cárcel, y poder investigar desde cuándo está operando esto, que parece que no era un viaje nomás, habían distintos viajes, desde quiénes estaban a cargo. Es decir, esto puede abrir una investigación mucho más profunda, y es importante que así sea, pero por parte de tribunales civiles. Ahí también está la Policía de Investigación, el Ministerio Público y finalmente los tribunales de justicia. Gracias, senador, que tenga un buen día hacia la Cámara, hacia el Senado a esta hora de la mañana, que le vaya muy bien, pues. Muchas gracias, Sandro. Gusto de hablar con usted y un saludo a toda la audiencia de Radio Carnaval. Buen martes y buena semana. Muchas gracias. El senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, en los estudios de la Radio Carnaval.